Santa Maria, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Sweet like that sativa, make me a believer. You're my Santa Maria. Wine and catch, girl, bubble non-stop. Tip fire to the top. Jiggle up your body for me, make this in the clap. You know me like it like that, Wine and brace for me, girl, Mash up the place for me, girl, Number one, you are the best from the east to the west. Hot like fire. You don't want a regular girl, you need a leader. Se me pone tonto cuando fumo sativa. Sabe que conmigo tu polla está bendecida. Bad girl. Él me llama Santa, Santa María. Porque mi coño está apretado como el primer día. Este coño te hace bajar down low. Él es jamaicano pero se lo come todo. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Girl, you a leader. Make me a believer. You're my Santa María. Yeah, yeah, yeah. Like that sativa, make me a believer. You're my Santa Maria. No quería que a la oreja te llamase papá. No sabía dónde se metía, vaya. Le tuve en la cama todo el día sin descansar. Y después que me lo hacía se ponía a rezar. Dice you are real bad girl. Show me the Spanish style. Pues le tuve que enseñar. Y ahora otra no quiere probar. No quiere a otra, no hay nada más bueno. Le gusta mi cara, mi cuerpo y mi pelo. Le tiene celos, aunque él es el primero. Dele tu humedad de todo en exceso. Cuando lo hacemos yo también siento eso. Vuelo conexiones y te veo entre medio. Pasamos 24 horas en una suite imperio. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Girl, you a leader. Make me a believer. You're my Santa Maria. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Sweet like that sativa. Make me a believer. You're my Santa Maria.